Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo espacio de Mindalia Plus. En directo estamos para hablar de los secretos que se pueden poner a nuestra disposición para recuperar el equilibrio energético. Es una mesa redonda con varios especialistas que nos van a hablar de cosas muy interesantes y a los que vamos a recibir ya dándoles la bienvenida a todos ellos. Así que bienvenidos a Aurora, Rosario, Estefan, gracias. Marta, a esta mesa redonda sobre los secretos para recuperar el equilibrio energético. Y me gustaría ya comenzar, si os parece, con la primera pregunta que tiene que ver con esto, con el enfoque que tenemos que tener para estar equilibrados energéticamente. Pero antes me gustaría saber, a todos nos gustaría saber, ¿qué es exactamente el equilibrio energético y por qué es crucial para nuestro bienestar, para nuestra salud integral? ¿Quién quiere responder? Bueno, pues vamos allá. Aquí la tenemos a la primera persona que va a hablarnos de esto, que es nuestra especialista, nuestra querida Rosario. Adelante, Rosario. Gracias, Alfredo. Muy buenos días a todos y buenas noches. ¿Por qué es importante nuestro equilibrio energético? Porque la mayoría de nuestro ser, yo diría que mucho más del 90%, es energía. Es luz y no se ve. Esto que vemos acá solo es un 10%. Entonces, donde necesitamos equilibrar y funcionar y fluir y quitar bloqueos es en nuestra aura, en nuestro campo electromagnético. Esa es la clave para poder estar bien en la parte física también. Pero lo principal es ese 90% de nuestro ser que es luz. Bueno, pues nos ha puesto en situación inmediatamente, Rosario, porque muchos de los que nos están escuchando piensan todavía a estas alturas de su vida y de la ciencia que somos solamente seres físicos. ¿Hay algo más que queráis aportar en cuanto a este equilibrio energético que debe haber para sentirnos completos? Sí, correcto, Alfredo. Para complementar lo que nos dice Aurora, ese 90% está constituido por varios cuerpos. No solo tenemos un cuerpo de carne y hueso, sino que tenemos un cuerpo de luz, un cuerpo de sonido, un cuerpo de agua, que responde a todas las vibraciones externas o internas, todo lo que venga de nosotros. Y en la medida en que el agua dentro de nosotros esté equilibrada y responda a una vibración equilibrada, a que el fuego esté equilibrado y a que todos nuestros cuerpos respondan a esa armonía, pues nuestra vibración va a elevar y asimismo podemos atraer situaciones de la misma frecuencia. Si nuestra frecuencia vibratoria está alta, pues podemos atraer personas de alta vibración, trabajos de alta vibración, parejas de alta vibración, y de allí la importancia de mantener nuestra frecuencia alta. Bueno, ya sabemos que es vibración, que es frecuencia y que tiene que ver con la energía en todo nuestro ser. ¿Hay algo más que queráis aportar? ¿Alguien, alguno de vosotros? Pues venga, vamos a situarnos en esto que es la energía y el equilibrio. Pues muy bueno. Yo lo que quería completar sería que yo creo que, bueno, todos los que ven este vídeo ya saben que antes de que un problema llegue a este avatar, a esta energía tan densa al cuerpo físico, antes de todo se manifiesta en el campo energético. Y yo creo que es muy obvio y muy importante no esperar que este desequilibrio, que sea a nivel energético, a nivel emocional, cualquier desequilibrio, no esperar que se manifieste, que se transforme en una enfermedad o que nos afecte al cuerpo físico. Así que es muy importante prevenir y trabajar la parte energética antes de que se manifieste a nivel físico. Aurora, me gustaría también que intervinieras para completar este póker que estamos haciendo en torno a la energía, la vibración y todo lo que tiene que ver con el bienestar integral de todos los seres, por cierto. Aurora. Pues mira, en el campo energético está toda la información de todo lo que somos, de todo lo que somos en esencia, pero también están todos nuestros bloqueos y toda la información que hay en ellos. Cuando yo desde pequeñita es que veo el campo energético. Entonces, hay una información que es importantísima para saber qué nos está pasando, qué muros nos ponemos nosotros mismos, porque no sabemos cuáles son nuestros bloqueos. En el momento que descubrimos los bloqueos que tenemos, es cuando realmente nuestro cuerpo de luz vibra más alto. Por eso es tan importante saber qué bloqueos hay y cómo quitarlos, saber qué hacer para que estos bloqueos no estén. Bueno, pues ya sabemos un poco más de todo lo que tiene que ver con la energía y qué es exactamente o más o menos estamos situados en el equilibrio energético. Pero ¿cuáles son las técnicas, los métodos, las herramientas, los trucos más efectivos para restaurar la energía personal según precisamente esta experiencia que estáis volcando y este conocimiento? ¿Cuáles son estas herramientas que tendríamos que poner a nuestro alcance o que ya tenemos, quizá sea la palabra, para poder tener ese equilibrio energético? Gracias. Para mí, la herramienta que me ayuda a medir la energía, a saber qué es lo que sí hace clic con esto, qué es lo que hay en el aura de la persona, si es una información de vidas pasadas, de ancestros, si es una información espiritual, si es una información por algún bloqueo de la casa, como decía nuestra compañera, toda la información está acá. Pero ¿cómo sacarla? Para mí, la radiestesia es la forma más exacta, igual la kinesiología. Sin embargo, la radiestesia podemos ir incluso a mapas, a detectar venas, arterias, por ejemplo, para buscar un coágulo. Y el coágulo primero, como dijo el compañero, va a estar en el campo energético. Y es más fácil quitarlo de ahí que cuando ya pasa al campo físico. Por eso es que esta medicina es preventiva y es nuestro, deberíamos todos saber y aprender a sentir la energía para poder leer esa información tan interesante y tan importante. Qué importante lo que dices, qué hermoso y además qué práctico, porque herramientas tan humanas como es la intuición o incluso la imaginación, pues son fundamentales a la hora de retornar a lo que realmente somos y a partir de ahí poder ocuparnos de nosotros mismos. ¿Quién quiere aportar otra de las herramientas indispensables para, en este caso, Marta, de cara a restablecer o equilibrar nuestra energía? Bueno, para medir la energía estoy de acuerdo con Rosario. El primer paso, siento que el más útil es utilizar la radiestesia, porque el péndulo es la conexión con nuestro campo. Nuestra alma sabe cuáles son nuestros bloqueos y cómo estamos vibrando, pero el primer paso es utilizando el péndulo y los biómetros, sabiendo cuáles son los bloqueos que tenemos en cada uno de los cuerpos. Entonces, con el péndulo me doy cuenta cuántos hertz estoy vibrando, cuáles son los bloqueos que tengo internamente a nivel emocional, cuáles son los bloqueos que hay a nivel astral, porque a nivel astral, así como hay virus y bacterias en el cuerpo físico, también hay virus y bacterias en el campo astral. ¿Cuáles son nuestros bloqueos en el campo mental? ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes? ¿Cuáles son las emociones que tenemos en desequilibrio? Entonces podemos entrar a todos nuestros campos mental, físico, espiritual, astral, y mirar cuáles son nuestros bloqueos, y en la medida en que nosotros seamos conscientes de cuál es el bloqueo realmente, pues así es mucho más fácil trabajarlo, ¿no? Porque el poder de la oscuridad está en eso, en ser inconsciente, pero una vez lo llevamos consciente, podemos trabajarlo mucho más fácil con un decreto, con algo físico, herramientas hay. Si tú estás en una conciencia más terrenal, puedes utilizar cristales, puedes utilizar splash áuricos. Si estás en una conciencia, digamos, más mental, puedes utilizar cristales etéricos. Si estás en una conciencia angelical, puedes utilizar rayos de color de los ángeles o cristales que también ayudan a purificar y a elevar tu frecuencia vibratoria. Entonces, dependiendo de en qué conciencia estés vibrando en ese momento, tú puedes combinar diferentes técnicas de limpieza y utilizar la que más sientas que va contigo. Wow, qué interesante lo que dices. Antes de que otros compañeros tuyos pues aporten su gran grano de arena, decir que la palabra bloqueo se me ha quedado ahí pegada al oído en cuanto a qué tiene que ver con esto, ¿no? Lo que llaman enfermedad es un bloqueo de energía, creo yo, por lo que decís. En todo caso, de esto no nos hablan cuando vamos al médico. Ya es que ni nos dicen saca la lengua ni te miran el ojo, ya directamente te hacen la receta y te mandan a casa. Bueno, hay muchas herramientas. ¿Por qué se utilizan siempre las mismas? Las pastillas, y como te pongas muy de aquella manera, te cortamos algo o te radiamos de esta manera. ¿Por qué, habiendo tantas herramientas y diciendo vosotros que hay tantas herramientas, se utiliza siempre lo mismo? Y decidme si hay algunas herramientas más. Por ejemplo, quisiera saber si tú, Estefan, quieres aportar algo más. Vale. Primero, tu pregunta, ¿por qué se utiliza siempre las mismas herramientas? Bueno, ya sabemos, porque por un lado interesa a las personas que recomiendan esto, pero también yo creo que las personas están muy acostumbradas, oye, dame una pastillita y yo no me quiero implicar. Por eso yo creo que estamos de acuerdo que si la persona no se implica, no hay una transformación profunda. Y yo creo que el tiempo de los gurús ya ha terminado y que hoy en día lo que realmente sirve es dar herramientas a las personas para que ellos mismos trabajen en lo que es prevención y pues en sanación de sus desequilibrios. Pues yo estoy de acuerdo con las compañeras, el péndulo para mí es una herramienta excelente. A mí cuando me decían durante años y años, la respuesta está en tu interior, yo llegué a odiar esta frase, yo decía, sí, está en mi interior, pero me confundo mucho, ¿no? En una canalización, me invento, no me invento. En cambio, cuando utilizas el péndulo, te da la respuesta clara. Yo lo que añadiría es también la radiónica. A mí me gusta combinar lo que es el trabajo con el péndulo, por ejemplo, ¿no? Con las frecuencias del péndulo, pero también me gustan los gráficos radiónicos. Por ejemplo, en este caso es un gráfico que equilibra las energías. ¿Y por qué me gusta? Porque por un lado lo puedes utilizar con tu nombre, con tu fecha de nacimiento, pero también hay ciertos gráficos que, dejándolos en casa, pues equilibran las energías de la casa. Y a mí me gusta hacer muchos experimentos, y esos días estoy haciendo muchos experimentos con frutas, con verduras, a ver cómo van las energías cuando están sobre un símbolo o no. Así que a mí me gusta, sobre todo, combinar la radiestesia con la radiónica. Ah, la radiónica, qué bonita es la radiónica. Y además, ¿cuánto mal le han hecho a la radiónica, a la radiestesia también, pero a la radiónica sobre todo, con estas energías sutiles que se manejan, que no tienen límites, están fuera del espacio y del tiempo? Pero me gustaría, sobre todas las cosas, Estefan, que enseñaras esta bola, que no es un péndulo, es una bola sacada del árbol de Navidad, de la pasada Navidad. Y ¿cómo se utiliza esto? A ver, dime. Bueno, para mí es lo más potente en lo que es el péndulo, también es lo más complejo para aprenderlo, es un péndulo universal. Entonces, dos grandes radiestesistas franceses, Belisal Chaumery, bueno, tres, y Molet, descubrieron dentro de las pirámides unas baterías que vieron que emiten una energía muy potente. Entonces, dentro de estos péndulos, que los hay de madera, pero los hay de metal, es más potente, pues han metido estas baterías que emiten energía, y hay varios meridianos, eléctrico, magnético, están representados los colores visibles, los colores invisibles, y lo que es muy peculiar, están representadas 12 letras griegas que trabajan a un nivel muy, muy profundo. Y bueno, es muy complejo, pero realmente es una herramienta muy, muy buena. Ojalá la gente lo conociera más, aprendería más y lo utilizaría. Aurora, ¿cuál es tu herramienta favorita? Pues mi herramienta favorita es conectar con el alma, conectar con mi alma y conectar con el alma de la persona que viene a consulta. Cuando conecto con el alma te da toda la información necesaria para que esa persona sepa los bloqueos que tiene y sobre todo cómo sanarlos y que se haga responsable de tu vida, porque sí que cuesta mucho que la que a veces la gente se haga responsable de su vida mejor, o la, a veces tenemos todavía la costumbre de ir al médico, tomar la pastillita y ya está, pero la conexión con el alma y las herramientas que hay, que he canalizado para ello, es algo que entras dentro de esa información y sobre todo cómo sanarla, qué hacer para sanarla, qué información hay y cómo poder quitarnos esos muros que nos impiden tener una vida plena. Entonces es, si yo conecto con mi alma, conecto con el alma de la otra persona y elevo la vibración, y al elevar la vibración sí que se descubren los bloqueos que hay, sobre todo la energía congelada que hay en el campo energético, que de otra forma no la podía apenas ver, pero sí que son la energía congelada es ese bloqueo que por mucho que se trabaje, sin saber qué es un bloqueo, pero que es algo que se congela de un trauma y se queda en el campo energético y te limita la vida. Y a veces yo he conocido gente que por muchos trabajos que haya hecho, no, o sea, que estaba siempre, mejoraba un poco y volvía a estar igual. Y en cambio con la conexión con el alma sí que eso se puede ir disolviendo y elevando la vibración, porque cuando elevamos la vibración es cuando nuestro cuerpo de luz está en conexión con la fuente y es cuando realmente nos sanamos, que no tiene nada que ver la sanación con la curación, con solamente la curación del cuerpo, sino es la sanación de todos los cuerpos. Es lo que utilizo y las herramientas también, porque a la gente hace falta darle herramientas para que ellos sean responsables y trabajen. Son herramientas que también he canalizado. Y a mí me parece lo máximo de momento que yo he podido descubrir. Bueno, vamos a otro aspecto importante, porque estáis hablando de vibración, de bloqueos, de todo lo que tiene que ver con frecuencias, elevar la frecuencia, pero ¿cómo influyen las emociones, que es intrínseco al ser humano? Es algo que lo diferencia del resto de seres en una amplia, digamos, una amplia distancia. ¿Cómo influyen las emociones en nuestro campo energético y qué podemos hacer al respecto? ¿Quién quiere? Bueno, si estáis de acuerdo que las emociones influyen en nuestro campo energético, vamos a escuchar a Marta. Alfredo, yo veo el cuerpo humano como si fuera una computadora cuántica y a lo largo de tantas vidas que hemos tenido, porque no es solo esta, sino durante nuestras vidas, hemos tenido traumas que nos causan una huella y una herida emocional y esos traumas se quedan empaquetados, como decir, virus de nuestra computadora, como cuando nuestra computadora se llena de basura o de virus y esa información se va quedando encriptada en el inconsciente. ¿Y por qué la encriptamos nosotros mismos? Porque nos duele, porque nos produce miedo, porque nos produce rabia. Y esas emociones que no logramos transformar, que no logramos transmutar, lo que hacemos de manera inconsciente es guardarla como si fueran paquetes de información en nuestro cuerpo. Y van generando bloqueos, o como decía Aurora, van generando congelamientos, información encriptada en forma de diferentes situaciones traumáticas a lo largo de tantas vidas. Entonces, por eso es tan importante encarar las emociones y darles, es como que esos traumas no guardarlos, sino encararlos, afrontarlos, o lo que llamamos integrar nuestras sombras, llorarlas, gritarlas, sentir la rabia, la frustración, para poder hacer la alquimia y para poder transmutar esa información, que se abra y que ya no sea más un bloqueo en nuestro cuerpo físico, porque si esa información la guardamos en la cabeza, produce migrañas, si la guardamos en la espalda, pues produce dolores lumbares, dolores articulares, dependiendo de en qué parte de nuestro cuerpo guardemos esa información, pues eso finalmente se va viendo reflejado en lo que llamamos enfermedad, que no es otra cosa que una desconexión. Lo que yo siempre digo, no estamos enfermos, estamos desconectados, porque no hemos escuchado lo que nuestro órgano tiene para decirnos. Entonces es valentía y responsabilidad lo que hay que tomar para hablar con nuestro órgano, hablar con nuestras células y preguntarles cómo se sienten, qué es lo que todavía no he logrado transformar aquí, tener mucha valentía para encararlo en lugar de ir y buscar algo externo que me sane el dolor, ya, llámese medicamento, cristal o lo que sea que nos queramos poner, pero es nosotros mismos lograr esa conexión interna para poder hacerla transmutar y poder sanar la herida y que nuestra energía fluya mejor. Ajá. ¿Estáis de acuerdo entonces que las emociones, todos estáis de acuerdo en que las emociones son definitivamente causantes? ¿Hay una relación directa entre una mala emoción, una vibración baja que llamáis, que suscita una emoción negativa, podemos llamarlo así, y una enfermedad física? Rosario quería intervenir. Bueno, la forma como yo explico las emociones y también las identifico con diferentes frecuencias de color, y le digo a las personas, las emociones son como una bola de energía que está aquí en la garganta o que está frente a nuestros ojos o que está en la espalda o que está en la cabeza. Por ejemplo, una persona que le hizo falta a su papá puede tener una bola de energía en su garganta de color de vibración morada porque vive tristeza, enojo, amargura y está enojada o enojado con la vida misma. Entonces, no se ha dado cuenta que anda por la vida cargando un molote de energía aquí morado que necesita hacer conciencia de qué es esto para poderlo quitar. Creo que parte de la evolución de la conciencia en la medicina es que antes la creencia era vas al doctor para que te dé una pastilla, para que te ponga una inyección. Hoy día no es esa la solución porque se ha encontrado que si vas con un terapeuta es para que te ayude a acompañar en un proceso en que tú vas a ir sacando y el terapeuta te va ayudando nada más a que tú puedas ir sacando y transformando todos esos molotes de energía que son las emociones que pueden estar en el pie, en la rodilla, detrás de la rodilla, detrás del codo, y cada emoción tiene un color. Y el color, si uno aprende a manejar el lenguaje del color, puede uno identificar exactamente qué fue lo que le pasó, irse con la radiestesia a buscar en qué época le pasó, para que esta persona pueda retirar esa información de ahí. Y por ejemplo, esta persona que se siente lastimada porque no tuvo a su papá, pueda saber que el alma de su papá sí le ama inmensamente, pero que físicamente no lo supo hacer de otra manera. Uh-huh. Pues vamos a saber la opinión de otro de los compañeros, que es Estefan. ¿Realmente hay relación directa? Ya hemos quedado todos de acuerdo en cuanto a lo que sabéis y habéis aprendido con vuestra experiencia, de que hay relación directa entre emociones y enfermedad. Pero hasta el punto en el que una emoción negativa no expresada adecuadamente, como decía alguna de tus compañeras, puede crear una enfermedad grave, una enfermedad que llamamos, bueno, que hay que tomar armas en este asunto, o solamente una emoción puede dar como resultado final una gripa, un constipado, en fin, cosas leves. Estamos hablando de cosas graves, que hay gente que dice, es que hay gente que cuando le dices, digamos que las emociones generadas por ti mismo, más allá de lo que tú dices que es el exterior, de los demás que te hacen, te ponen nervioso y tal, han generado un enfado. Y ese enfado no te crees que pueda haber ocurrido que se traslade a tu cuerpo físico y te produzca una enfermedad grave. Hay mucha gente que se niega a eso porque están acostumbrados a que el tratamiento sea siempre sobre el mismo cuerpo, el cuerpo físico. ¿Estamos hilando correctamente o estamos todos locos? Totalmente, correctamente. Según cuánto tiempo estamos anclados en esta emoción de baja vibración, según el poder que le damos a esta emoción, pues al final se puede manifestar en un desequilibrio más leve o en algo muy importante. Uno de los ejercicios que más me gusta practicar con los alumnos es, primero, que se midan la energía, ¿vale? Estando bien. Apuntan, ven que están en zona saludable y luego les digo, bueno, ahora, por favor, pensar en una persona con la que no os lleváis bien o en una situación que para vosotros, bueno, ha sido muy negativa, traumática, bueno, hay gente que incluso empieza a llorar. No los dejo mucho en este estado y digo, y ahora metiros otra vez el estado energético. Y la gente se sorprende y dice, pero si estoy en el estado degenerativo o en el estado de cáncer, ¿cómo puede ser? ¿No? Luego, por supuesto, que les digo, bueno, ahora vamos a pensar en algo muy bonito. Yo qué sé, la primera vez que cogiste a tu hijo, a tu hija en brazos. Y entonces, bueno, la energía, la vibración sube mucho. Y por eso me reitero, ¿por qué me gusta el péndulo? Porque es que te lo marca claramente. Porque sí, escuchamos, hombre, no pienses en eso, porque al final te va a sentar mal, esta emoción se puede somatizar. Pero es que el péndulo te enseña, oye, ahora estás pensando bien, estás bien. Ahora estás pensando mal, mira cómo estás en zona degenerativa, en zona de enfermedad. Así que para mí no hay ninguna duda. Aurora, ¿puedes sentir la enfermedad? Es decir, tú dices que sientes el espíritu, que sientes a las personas que de alguna manera se acercan a ti en consulta o en tu entorno. ¿Pero se puede sentir la enfermedad? ¿Puedes decir, esta persona está enferma porque siento algo especial? Esa vibración que nadie puede medir y que todo el mundo intenta medir con máquinas. Claro, y antes de que llegue al cuerpo físico, cuando está ya en más o menos en la segunda capa del aura, el bloqueo normalmente se queda fijo cuando está en la segunda o tercera capa del aura. Y entonces una persona puede enfermar del órgano donde el bloqueo se haya quedado. Lo que nunca le puedo decir a una persona es que se va a enfermar. Claro, lo que hay que mirar es qué emoción hay ahí, que esa persona la vea y que trabaje esa emoción. Bueno, que trabaje la parte contraria, que mire. Lo importante es mirar la verdad, saber qué está pasando, porque casi siempre es un dolor que todos tenemos, aunque no queramos reconocerlo. Si una persona empieza, yo he visto montones de personas que simplemente, no es tan simple, trabajando el bloqueo, mirando que esa persona mire de verdad qué le está pasando, qué emoción le produce. A veces ni siquiera lo recuerda porque puede ser de la niñez o incluso de otra vida. Pero aunque sea de otra vida, lo tiene ahora y está viviendo, pues, emociones parecidas. En el momento que esa persona lo mira de verdad, a mí me parece lo más importante. Lo más importante es mirar la verdad de lo que te está diciendo, sin esconderlo, sin sentirte culpable, sin culpar a nadie. Es cuando empiezas a conectar con la luz. Y todo bloqueo, al final, yo siempre digo que es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque detrás de ese bloqueo hay un don. Si empezamos a trabajar el don, el bloqueo cada vez se va haciendo más pequeño. Pero para ello primero tenemos que mirar el bloqueo, reconocerlo y ver qué nos está diciendo. Y en el momento que miramos y trabajamos el don, el bloqueo se hace más pequeño, con lo cual el campo de luz se vuelve más luminoso. Y es una forma maravillosa de trabajarlo, porque cada bloqueo tiene un don para nosotros. Hay un don que se hace más grande cuando eso lo superamos. Y es una forma muy hermosa de trabajarlo. Pero claro, nunca se le puede decir a una persona, yo no soy médico, y aunque lo fuera tampoco le puedo decir a una persona, te veo que te vas a enfermar de esto. Porque si eso se le dice a una persona, ella misma lo que hace es que pone la energía para que eso se cumpla. Y se tiene que hacer todo lo contrario, ver que ese bloqueo va saliendo de su campo energético poco a poco y lo que va haciendo es iluminándose para conectar con ese don. Pues acabas de poner el mundo al revés del sistema sanitario, no solamente de un país, sino de todo el mundo, porque precisamente la persona encargada de decirte que estás enfermo es el que tienes delante, y además con enfermedades graves. Tiene usted un no sé cuántos, un no sé qué, y la sentencia zaca, te viene directamente de los hombros y a partir de ahí todo oscuro. Bueno, nos quedamos con lo que dices, que es mucho más sano. En relación con lo que has dicho, hay una pregunta que voy a pasar por pantalla. Más que una pregunta, es una aportación, que también viene colgada una pregunta de ella, y es esta. En cuanto a que Lady, Tere, no sé desde dónde lo dice, me gustaría saber desde dónde nos habla Lady para poder, ese es el nick que utiliza, en YouTube o en Facebook, en YouTube. Porque estamos saliendo por multiplataforma en este momento, por distintas plataformas. Pues Lady Tere, que ya nos dirá desde dónde nos está escribiendo, dice que tuvo una noche oscura con la muerte de su hijo. Pero no tengo, dice Lady, claro el tipo de bloqueo. Siento que me he transformado, justamente con lo que decía Aurora, detrás de un bloqueo hay un don, que me he transformado espiritualmente y un despertar. ¿Aún seguiría el bloqueo? Y ahora va mi pregunta acompañando a la de ella. ¿Realmente cuando hemos obtenido ese don, ese bloqueo se ha disuelto o puede haber un bloqueo y puede haber un despertar al mismo tiempo? Quizás es una pregunta de perogrullo la que hago, pero quiero que la respondáis para tener las cosas más claras. Es decir, una vez que supero el bloqueo, puedo y tengo ese don, ese avance espiritual que significa el poder haberlo visto frente a frente, ¿puedo seguir bloqueado o eso ya se ha disuelto? ¿Quién me quiere responder? Venga, vamos con Rosario. Yo pienso que cuando uno se da cuenta de cuál es el bloqueo, y muchas veces las personas vienen pensando, estoy enfermo porque se me murió un ser muy querido. Y cuando se chequea con energía, se le dice, no, no es eso lo que te está bloqueando. Lo que está bloqueando es, y ahí va uno a buscar más profundo y poderle hacer conciencia a la persona, fíjate que es esto o es un evento que está a los 12 años. ¿Qué pasó a los 12 años? Entonces la persona se sorprende porque ella ha usado su lógica, la parte racional, para decir, vengo enferma porque me pasó tal cosa. Sin embargo, esa es la labor del terapeuta energético, es entrar y decirle, ayudarla a bucear, a profundizar, para que sepa exactamente qué es lo primero que hay que quitar, de dónde está ella jalando el bloqueo. La persona que preguntó, pienso que si ella ya sintió ese cambio con respecto a ese bloqueo, es porque ya se quitó, porque sentimos la diferencia de poder funcionar sin todos esos bloqueos. Es como el ejemplo que yo ponía de la persona que, por ejemplo, vuelvo a repetirlo, la persona del caso del papá, que no estuvo presente. Es una persona que puede tener un síntoma, por ejemplo, hasta de Parkinson. Y el Parkinson le van a dar medicinas y le van a meter miles de cosas hasta que no vaya a ver que necesita sanar en su corazón esa situación, no va a tener una resolución el Parkinson. Entonces, sí es muy bonito. Se siente un despeje inmediatamente mientras estás haciendo la terapia. Ya la persona le dices, obsérvate cómo te sientes. Ay, pues siento que respiro mejor, me siento más liviano, me siento... Esas son las respuestas. Y es inmediato porque estás moviendo la energía con la persona en ese momentito de la terapia. Gracias, Rosario. Yo os animo a que hagáis todas las preguntas que entendáis que son suficientes para vosotros, para que estos cuatro especialistas que tenemos con nosotros hoy en directo pues puedan abordarlas y daros un tanto de luz. Rosario acaba de añadir un nuevo elemento a esta mesa en cuanto a que tiene que ver con el tiempo. Es decir, que no porque haya habido un evento o un suceso reciente y haya impactado sobre mis emociones, yo tengo una supuesta, lo que llaman enfermedad, que yo no creo en eso, pero vamos a llamarlo en enfermedad, sino que puede ser un suceso muy antiguo en el tiempo, ¿es así? Sí. ¿Quién quiere comentar? Aurora, vamos allá. Sí, puede ser un suceso muy antiguo en el tiempo. Lo que pasa que cuando estás viviendo algo traumático, como ha dicho esa señora, la muerte de un hijo, hay que llegar a una comprensión. ¿Por qué está viviendo la muerte de un hijo? Cuando llegas a esa comprensión, porque estás viviendo la muerte de un hijo, cualquier cosa que te pase, porque tienes algo que experimentar, no es simplemente el hecho, sino por qué tu alma eligió eso, porque tu alma eligió vivir esa experiencia, por algo que tendríais que experimentar los dos o toda la familia. si llegas a una comprensión, cuando se llega a una comprensión es cuando se sana el bloqueo. No simplemente cuando pasa el tiempo, sino si yo llego, claro, si llego a una comprensión, a mí ese bloqueo ya se me quita. Porque lo importante es comprender el porqué de las cosas o el para qué te está pasando eso. No simplemente puede ser también que se traiga de otra vida, pero tienes que vivirlo, hay que experimentarlo y sobre todo hay que comprender, porque si no comprendemos, cualquier cosa que nos pase volvemos a repetirla otra vez. Es importante la comprensión. Bien, pero ahora entramos en un territorio desconocido y os voy a empujar con todas mis fuerzas hacia el abismo en torno a que os voy a poner en un compromiso, porque cada vez se complica más. A mí me pasa algo que mi cuerpo físico me reclama, que es salud, y me pasa pues de todas las formas posibles, desde un pequeño grano hasta un cáncer. Voy a los sanadores, voy a los especialistas, voy a los terapeutas de este lado de la medicina, digamos, la medicina integrativa, lo que debería ser la medicina integrativa, y me encuentro que me dicen, bueno, esto tienes que conocerte, mirarte para adentro y quizá en vidas pasadas y vamos a dar una vuelta, y me ponen la pastilla roja, que es la pastilla que me da el médico, y la pastilla azul, que es la pastilla que me da el terapeuta, y no me quiero complicar mucho, a ver, no me explique usted tanto, deme la pastilla que me solucione esto. Es decir, ¿le damos demasiadas vueltas a las terapias holísticas de tal manera que hacemos culpables a las personas de no conocer a sus ancestros, de no saber cómo le viene la cosa desde el pasado, en fin, que hay que hacer un máster en psicología para poder saber cómo puedo sanar? Estáis ahora mismo al borde del precipicio. ¿Quién me quiere responder? ¿Yo? Vamos allá, pues vamos con Marta. Alfredo, son capas. Nosotros, así como nuestro cuerpo físico tiene varias capas, los cuerpos sutiles tienen capas y capas y capas de información. Entonces, como tú dices, hay dos posibilidades. Está la pastillita roja que tú puedes tomar y dejar de sufrir en el momento, y puede ser que tu tumor o el cáncer desaparezca por un tiempo. Pero está la otra opción, que fue a lo que vinimos. Vinimos al autoconocimiento, la autoconciencia. Entonces, si es un camino más largo, puede ser que es un camino que no sea tan rápido como tú quieres, porque ahorita estamos vibrando todos en la inmediatez. Entonces decimos, esto no me sirvió, esta terapia no me sirvió, o yo hice terapia, no sé, con ángeles y no me sirvió, no me curé. Pero es que tienes que ir a capas más profundas y más profundas y más profundas, a sanar ancestros, sanar vidas pasadas, sanar memorias del vientre materno. Es decir, es todo un trabajo de autoconocimiento, que para eso vinimos igual, ¿no? Esa es la verdadera espiritualidad, es ir como en el espiral hacia adentro. Y si tú has sentido que la sanación a tu dolencia no ha llegado, es porque aún te falta capas más profundas y más profundas de autoconocimiento. Entonces, ahí está la decisión, ¿no? Y el reto. Tú puedes tomar un camino siempre de sanación a través del autoconocimiento, pero tú miras hasta qué profundidad llegas. Porque hay personas que llegan hasta un nivel y dicen, no, hasta allá, eso ya me parece ya mucho. O hay personas que dicen, no creo en vidas pasadas. O hay personas que dicen, no creo en los ángeles. Pero eso depende hasta dónde quieres llegar en el proceso de sanación. Igual lo vas a tener que hacer en esta vida o en la otra, ¿no? En esta dimensión o en la otra, vamos a tener que hacer un trabajo más profundo. Pero ya tú decides si lo quieres hacer hoy, o si lo quieres, o si quieres tomar la pepita roja y dejarlo para la siguiente vida o para después. Ojalá Marta y todos los sanitarios tuvieran esa percepción que tú, tan amplia como tienes, porque habría menos confusiones, ya te lo puedo asegurar. Estefan, no te vas a perder esta pregunta, tú también estás al borde, pero vamos a darle a Aurora voz, que ella quería también comentar. Sí, yo creo que hay que empezar, siempre que tenemos una enfermedad, por el agradecimiento. Hay que agradecer a la enfermedad para empezar a sanarse. Yo no creo que haya que sanar a los ancestros, pero sí sanar la emoción que hemos recibido de los ancestros, porque yo no puedo sanar a mis ancestros, cada uno se tendrá que sanar solo, pero sí que la información que he recibido de mis padres, de mis abuelos y de todos los ancestros. Entonces tengo que mirarme yo, agradecer la enfermedad, preguntar qué me está enseñando, conectar con mi alma, y no es tal como yo lo trabajo. No es algo que dure mucho tiempo si la persona se pone en marcha a trabajar. Si se pone en marcha a trabajar y a conectar con su ser y ver qué es lo que su ser le está diciendo y, sobre todo, cuando nos contamos la verdad, qué dolor tengo, qué está pasando conmigo, de verdad me amo y empiezo a sanar las emociones y, sobre todo, las emociones de mis ancestros, las que me han transmitido a mí, y darme cuenta que no son mías, que no tienen nada que ver conmigo. Las emociones no forman parte de nuestra luz ni de nuestra alma. Es simplemente, bueno, siempre digo simplemente, es conectar con nuestra alma, mirar la información y agradecer todo, porque cuando agradecemos es cuando se empieza a disolver esos bloqueos y esas emociones, porque llegamos a una comprensión. Siempre es importantísimo en las terapias que yo hago, que son canalizadas, que he canalizado de seres de Pléyades y de Jesús, siempre hay esa información. Hay que ir más rápido. Llegó el momento de no dar tantas vueltas, sino de ver qué me está pasando a mí, quién soy yo, y cuando conecto con mi alma, yo soy un faro de luz y esos bloqueos se disuelven. Vamos con Estefan. Estefan, cuéntanos cuál es tu opinión sobre la pastilla roja, la pastilla azul y por qué tantas vueltas a vidas pasadas. Con todos mis respetos, tengo muy buenos amigos regresores. En cuanto a que tenemos que ir a donde ya no tenemos conciencia, si quiere, tenemos que consultar con alguien para que nos dé. ¿No sería la misma derivación? Nosotros derivamos nuestra responsabilidad de estar en el bienestar y en la salud al médico, que nos dice: estás enfermo, oh, qué mal, estás sano, oh, estoy sano, me lo ha dicho el médico. Pero también hacemos lo mismo con el terapeuta. ¿Responsabilizamos a lo que nos digan nuestras vidas pasadas de lo que ocurre hoy con nosotros? Claro, depende. Bueno, la respuesta a todas las preguntas siempre es depende. Depende si la persona que viene, ¿cuánto está dispuesta a poner de su parte? Porque para mí es lo más importante. Y como decían las compañeras, el autoconocimiento, la autoindagación es muy, muy, muy importante. Yo creo que nuestro papel es de abrir los ojos a la persona. Claro, primero tienes que calibrar un poco hasta dónde puedes abrir, porque no a todas las personas puedes abrir de vidas pasadas o de... puedes empezar con las emociones, con el pensamiento de, oye, ¿y tú por qué, cómo reaccionas? ¿Vale? Pero yo creo que es muy importante que la persona se haga responsable, que la persona se ponga en el primer lugar. Yo siempre les digo, esto no es egoísmo, ¿no? Ponte en el primer lugar, cuídate. A mí, desde luego, la autoindagación me ha solucionado un montón de bloqueos y me ha sorprendido mucho. Hechos muy exactos en mi vida que yo digo, ostras, pues sí, es verdad, esto me viene de tal, tal, tal emoción que me pasó en tal momento. Entonces, yo creo que tenemos que abrir los ojos a las personas que vienen, que hay mucho más posibilidades de fuentes de esos desequilibrios, identificar esos desequilibrios, gestionarlos y en el futuro, en el día a día, gestionar lo que son las emociones y el pensamiento. Entonces yo creo que no nos ponemos nosotros en un lugar de autoridad, sino que, oye, el trabajo lo tienes que hacer tú. Y, sobre todo, no crear dependencia. Yo creo que estamos de acuerdo que hay clientes, hay personas que vienen y dicen, no, mira, ¿sabes qué? Yo mejor vengo dentro de 2 semanas. No, esto no es así. Yo te he explicado. Ahora ya sabes qué tienes que hacer, tómate meses donde tú vas a trabajar en estos asuntos. Si en algún momento necesitas algún empujón, vente y recalibramos todo, pero el trabajo es de las personas. Entendido. Bueno, pues ¿hay alguien más que quiere añadir algo sobre este tema? Porque voy a pasar a siguiente pregunta, que tiene que ver con algo que llaman el cáncer del alma. y que no se ve, pero se nota, y que lo ha sentido, y son millones de personas las que los están sintiendo en este momento, pues son testimonios vivos de lo que digo. También decir que el chat está abierto a todos vuestros comentarios y a vuestras preguntas, pero igual que estamos manteniendo una dinámica de flujo continuado, pero también respetando los tiempos a los contertulios que tenemos con nosotros, en el chat también hay que respetar. Hay un usuario en este momento que está continuamente entrando para decir cosas que, bueno, que él sabrá lo que dice, pero le aviso que si sigue en esa dinámica voy a tener que moderarle también. No sería de alguna manera molesto para mí hacerlo, porque ya esos comentarios que estás haciendo abundan. Nada importante, solamente decirlo como primer aviso. Vamos a algo que sí se ha dicho de forma muy interesante en el chat hace un ratito, en cuanto a que hay una persona que refiere una pregunta, a ver si la encuentro entre tantas cosas como ha puesto esta persona que está en el chat. Y sí, aquí lo tengo. Lo voy a pasar por pantalla. Lo que decía sobre este, lo que llaman cáncer del alma. Buenas tardes a todos. ¿Cómo hacer para salir de una larga depresión? Esto es una epidemia. Esto sí que es una epidemia en todo el mundo y tiene que ver con un desequilibrio total en todos los sistemas, porque la depresión no solamente ataca al alma, ataca también al cuerpo físico y al mental, cómo no. Querías comentar, Marta. Vamos allá, vamos a hablar de la depresión. Estamos hablando en directo con cuatro especialistas de los secretos para recuperar nuestro equilibrio energético. Marta. Yo siento que lo más importante es la conexión con uno mismo. Es que ella ubique la persona que está preguntando en qué parte de su cuerpo siente esa depresión. Normalmente es en el pecho y se siente como un vacío, pero también se puede sentir en la cabeza, ¿no? Como un bloqueo en la cabeza. Esos son los sitios donde normalmente se siente la depresión. Y que conecte y hable con sus células y pregunte qué es lo que siento. ¿Es realmente tristeza? ¿Es un vacío de abandono? ¿Es un vacío de soledad? O sea, hay que hilar más delgadito en el tema de la depresión. Muchas veces son heridas de abandono no resueltas de la infancia, o de sus ancestros, porque eso viene en el ADN generacional o de vidas pasadas, puede venir de diferentes partes, o puede ser un duelo no resuelto, como te digo, una herida de abandono que se ha quedado sola, es una herida de rechazo, y está también ahí guardada en el corazón, o es tristeza que todavía no logra transmutar, son como lágrimas que se quedan estancadas en los ojos y que cuando no lloras lo que tienes que llorar, hay un bloqueo energético que produce y que no sabes cómo lidiar con las emociones y lo que haces es ponerte máscaras encima de yo soy la fuerte o yo soy el fuerte, yo puedo con esto, pero en algún momento ese bloqueo te llama la atención y te dice, ya no puedo más, empiezas a experimentar otros síntomas como cansancio, insomnio, ganas de no querer hacer nada o de inclusive terminar con tu vida. Entonces yo siento que primero hay que quitar capas y lo más importante es lograr una profunda conexión y mirar de dónde viene la misma persona. Es decir, un terapeuta puede ser un guía, pero la misma persona puede ahondar y decir, ¿de dónde viene esto? ¿Es de mi linaje ancestral femenino? ¿Es negativismo? Porque muchas veces son miasmas o egregores que traemos de nuestros padres o estamos rodeados de personas negativas que todo el tiempo están quejándose del gobierno, de la iglesia, de la salud, y empezamos a crear una atmósfera negativa a nuestro alrededor que se forman, hace cuenta como nubecitas que llamamos miasmas, que es una clase de bloqueo en el astral, o lo que se llama egregor cuando ya es en un grupo, y esto también puede estarte causando una depresión, en qué ambiente te estás moviendo, inclusive en la casa, dónde estás viviendo. Cuando nosotros hacemos la terapia cuántica, una de las preguntas es, ¿con quién vives? ¿En qué sitio vives? Muchas veces el sitio donde trabajamos no es el ideal, Decimos que tenemos, no queremos ir a trabajar, pero es que el ambiente donde estamos trabajando es muy pesado, o la casa donde estás está llena de virus, bacterias, de parásitos astrales que no te das cuenta. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos internos, pero también externos, y cómo nos estamos alimentando, qué estamos viendo, qué música estamos escuchando. Estamos todo el tiempo escuchando noticias de baja vibración. Hay que tener en cuenta lo que respiramos, lo que escuchamos, lo que leemos, y todo eso es alimento para nuestra alma, y todos esos efectos externos pueden estar bajando la vibración y causándote una depresión. Gracias, Marta. Solamente abundar en la depresión, ya empiezan algunas personas a repercutir este mensaje, porque empiezan a venir mensajes en cuanto a: yo estoy sintiendo desde hace 2 días como que me asfixio al andar y ganas de llorar. Y luego hay otros mensajes en cuanto a este último de Javier: ¿se podría de alguna manera curar o sanar o arreglar un trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo de fobias? Bueno, en fin, sigamos hablando de esta energía tan sutil que se nos prende y nos hace tanto daño que no se puede ver y que los demás no comprenden en absoluto, porque se creen que es tristeza o que es un poco de ansiedad o de agitación, y es algo mucho más, que convulsiona todos los cuerpos. ¿Os atrevéis a hablar de esto, de la depresión? Hay muchas personas que están atentas a vuestra respuesta. Bueno, yo voy a regresar al caso primero que dijo esta señora, que trae mucha depresión desde hace mucho tiempo. Yo lo chequeo con radiestesia y a mí me marca como primera causa que es una depresión de una abuela en cuarta generación que ella está cargando. No es tuya la depresión, es de una ancestra, pero por lealtad tú la estás cargando. Y otra segunda sería la segunda capita, media vez que trabajé eso, es espiritual. Quiere decir, es una energía densa que te está bloqueando, que hay que limpiar de tu energía. Y esa sería como explicaba mi compañera, es que está por capas la información y hay que irla quitando en orden, y por eso en mi caso yo lo trabajo con radiestesia para ir viendo qué es lo que tengo que quitar y en qué orden. Y eso es lo que yo le contestaría a la señora que escribió esto. Bien, ¿hay alguna cuestión que queráis también en torno a la depresión, Estefan, Aurora, a abordar? Estefan, tiempo para ti. Vale, es un tema muy, muy complejo. Hay que averiguar exactamente cuáles son las causas. Yo quería dar un ejercicio muy práctico que lo puede hacer todo el mundo y que ayuda a subir la vibración, ¿vale? Entonces, yo recomiendo a las personas que se imaginen como su cuerpo se llena de luz, una luz brillante que cada vez se hace más grande hasta cubrir por completo el cuerpo. Y que se imaginen que esta luz es la parte divina, la parte espiritual que tenemos todos dentro, y al hacerse tan potente va limpiando las capas. Más que nada era para aportar un ejercicio para que las personas lo practiquen y luego que nos escriban en los comentarios en los días siguientes si han notado un cambio. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Estefan. ¿Alguna de vosotras quiere decir algo más en torno? Sí, Aurora quería comentar también. Sí, pues la depresión, tal como yo la veo, es un bloqueo en el cuarto y en el sexto chakra. Cuando nosotros el cuarto y el sexto chakra se nos bloquean, no vemos la realidad tal como es. A una persona habría que preguntarle si de verdad quiere coger la responsabilidad de su vida. Siempre es su responsabilidad. Y cuando coge la responsabilidad de su vida, es bueno ponerse música alegre, hablar de forma positiva, no dar pie también a comentarios hirientes, a críticas, a juicios, sino es una forma de cambio de vida. Cuando la vida se cambia, es cuando al final, cuando se cambia la vida, es como que se corren los velos que hay en el sexto chakra y tienes una visión más clara. Pero siempre, siempre es responsabilidad de esa persona que quiera hacerlo. Bien, pues quiero comentar también otro y pasar por pantalla otro comentario entre los muchos que está habiendo con relación a la depresión. Y vamos a salir de ese tema de puntillas, ya que hemos dado apuntes solamente. Es un tema, como decía alguno de los que han intervenido antes, muy, muy complicado y evidentemente hay que tratarlo con todo el respeto y la profusión que se merece. Pero Blanca añade una gota más a esta mesa redonda en torno a que desde México dice que si la fibromialgia es debido a depresión. Y yo no voy a la pregunta puntual, que puede ser prácticamente una consulta que os hace y que podéis contestar, cómo no, pero no quiero que se convierta esto en una consulta online, sino que vamos a añadir algo más para hacerla más genérica y que pueda todo el mundo aprovecharse de esta inquietud que tiene Blanca en este momento. En cuanto a si la fibromialgia es debido a una depresión. Mi pregunta, unida a la de Blanca, es ¿por qué tanta etiqueta? ¿Por qué tanto nombre a las enfermedades? Si vosotros estáis manteniendo y diciendo que toda enfermedad es un desequilibrio energético, lo que llevamos diciendo desde el principio de esta conversación. ¿Por qué tanta etiqueta? ¿Por qué tanto especialista hasta el punto de que hay especialistas del lóbulo, de un lóbulo del hígado y otro especialista del otro lóbulo del hígado? Y no estoy bromeando, estoy diciendo la verdad. Vamos con respuestas. ¿Qué es lo que quiere nuestro público? Bueno, para responderte, Alfredo, es porque hay programas de dualidad diferentes en cada uno. Bueno, yo les llamo programas, pero son como virus o programas duales diferentes. Entonces, para cada uno le ponemos una etiqueta diferente. Por ejemplo, el caso de la fibromialgia responde a un programa dual de sobreexigencia, de cargas que no corresponden, de querer hacer las cosas bien, ¿sabes? Cuando nos sobreexigimos y queremos ser perfectos en todo, que queremos controlar que todo nos salga bien en el momento que queremos, cuando nosotros queremos, las articulaciones se tensionan y ese nombre le han puesto, digamos, en la ciencia médica como fibromialgia. Obviamente, no es solamente la afectación del programa dual en el campo emocional, no quiere decir que solo la sobreexigencia al sanarla ayude a sanar, sino que también tiene otro componente ancestral, también tiene otro componente de vidas pasadas, también tiene otro componente de memorias del vientre materno, memorias de esta vida. Es decir, son capas y capas y capas que hay que sanar para sanar la fibromialgia, pero en el campo emocional corresponde a un tema de sobreexigencia y de control que hay que liberar para ver cambios, porque normalmente una persona con fibromialgia tiene un campo muy tenso. Y el aura que se le ve es como cuadrada, ya no se ve una aura redonda como debe ser, equilibrada, sino es como cuadrada, que son esas personas que son más cuadriculadas o que ya no tienen como para dónde seguir, ¿no? Es como, haz de cuenta que la persona está encerrada en un cuadradito donde no tiene como, hay un bloqueo, ¿no? No, la misma energía mental está muy rígida, columna rígida. Entonces hay que empezar por instalar más flexibilidad, más apertura al cambio, más tranquilidad y fluidez en el cuerpo de agua para que la persona pueda fluir y para que su aura empiece a extenderse y la persona tenga diferentes maneras de ver la vida, diferentes opciones para actuar. Bien, nos pasan otra pregunta, pasamos a otra cuestión, la pongo por pantalla para que nos situemos en cuanto a que, bueno, nos dicen privado en el chat, no es privado, es público, pero no lo voy a pasar todo por pantalla, en cuanto a que se llama, nos hace la pregunta desde Málaga, en España, y que se llama, nos dice que se llama Irene. Pues Irene dice, yo soy muy sensible, es canalizadora, y cuando salgo a la calle siento las malas energías. Si me afecta mi cuerpo físico, ¿cómo puede uno protegerse de energías de otras personas que nos afectan? Muy interesante esta pregunta porque abre el debate hacia otro lugar en cuanto a las energías flotando, no solamente de personas, sino también frecuencias electromagnéticas o yo qué sé, un vudú que nos quieren hacer desde no sé dónde. ¿Esto afecta realmente, externamente nos afecta a nosotros en cuanto al desequilibrio energético? ¿Quién me quiere contestar, por favor? Vamos con Rosario, que ya está en pantalla. Definitivamente esto es lo que se llama epigenética, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, incluyendo los planetas, es nuestro rededor, nuestro ambiente,

cuando vayas a un lugar, a un concierto, a una discoteca, donde sientas que hay energías pesadas, confía en el poder creador de tu mente. Confía en que alrededor tuyo hay una burbuja de luz que te protege y eleva tu vibración, y así no vas a sufrir de ningún bloqueo externo. Rosario, ¿cuáles son los errores más comunes? Yo creo que los errores más comunes es pensar que somos víctimas de la vida y no, y olvidar que somos creadores desde nuestra mente, desde nuestro espíritu. Creo que eso es lo principal. Bien, Estefan, ¿algo que decir? Aurora, ¿queréis hablar de los errores que más cometemos cuando estamos intentando llegar a atravesar lo que sea? Yo creo que el error más grave es la falta de confianza en ellos mismos. Las personas no se creen el poder tan grande que tienen. Y muchas veces ponen un pedestal a los demás y se sienten de menos. Y realmente todos tenemos un poder muy, muy, muy grande. Me gustaría que la gente se lo crea y que lo ponga en práctica. ¡Ole! Es lo único que queda por decir al estilo torero español. ¡Ole! Estefan, ¿y Aurora qué tiene que añadir? Sí, el mayor error es el no reconocimiento de quiénes somos. El miedo a ser responsables, porque en el momento que reconocemos quiénes somos y el enorme poder que tenemos, eso hay gente que le da miedo, y le da miedo la responsabilidad. Ese es el mayor error. Bueno, pues realmente habéis hecho un póker, casi un repóker en todas las respuestas, porque habéis dado claves muy importantes a seguir. Bueno, hay muchas preguntas que van a quedar en el tintero. Me gustaría estar con vosotros un montón de tiempo más porque me gustaría que la abordarais, pero seguramente quedará para en algún momento de nuestro común futuro. Pero hay una pregunta, sobre todas las que puedo elegir, que quiero manifestaros. Hay serias, menos serias, pero esta es la que nos brinda la posibilidad de acabar esta mesa redonda de la mejor manera posible. Y mi pregunta es a cada uno de vosotros, y quiero que contestéis todos, ¿cómo pueden las, de alguna manera, más, os lo voy a poner más simple, ¿qué importancia tiene la risa y el sentido del humor en nuestro bienestar energético? Bueno, ¿quién quiere comenzar? Vamos con Aurora. A mí me parece que la risa, la alegría, tiene una vibración altísima. Donde hay alegría, todo está bien. Cuando estamos alegres, somos bondadosos. Siempre, cuando estás alegre, no piensas mal, no haces juicios, la vibración, elevamos la vibración muchísimo. Entonces, la alegría tiene un papel importantísimo. Si quieres estar sano, sé alegre. Y mira con alegría todo. Todo lo que mires, míralo desde un punto de comprensión y alegre, aceptando todo lo que hay, porque es el cambio. Muchísimas gracias, Aurora. Vamos con Rosario. Rosario, la risa, la alegría, el estar abierto a cualquier posibilidad y no tomártelo tan en serio, ¿no? Eso definitivamente hace que tu vibración esté más alta, más luminosa, que tus células estén más oxigenadas de emoción. No a nivel de oxígeno, pero sí de un oxígeno de emocional. Entonces, eso te hace tener mayor salud, mejor salud. Bueno, pues Rosario, muchísimas gracias por esta respuesta. Y nos vamos ahora a saber qué nos dice Marta. Marta. Sí, Alfredo, yo creo que hemos normalizado el no reír. A veces tomamos la vida tan en serio, no lo normalicemos. Pensemos por qué, cuántas veces me reí hoy. ¿Cuántas veces sonreí o me reí? Porque si no estamos sonriendo es porque no estás en el sitio que quieres o no estás con las personas que quieres. Entonces hay que aprender a poner límites amorosos y decir, bueno, estoy donde quiero estar, hago lo que me gusta hacer y lo que disfruto, y empezar a sonreír más, porque definitivamente cuando estás conectado de cuerpo y alma en un lugar y con las personas que tú quieres compartir, siempre se va a dibujar una sonrisa y eso va a hacer que se eleve tu frecuencia vibratoria. Bueno, pues ya llegamos entonces al gran secreto, este secreto que hemos estado arañando durante tanto tiempo en esta mesa redonda, que es justamente el que acabo de decir, para elevar la vibración, todo aquí empujando hacia la vibración más alta, y es la risa, el buen humor, el estar alegre sencillamente por lo que está sucediendo y no quejarse por lo que podría suceder. Pero bueno, dejo la última palabra para Estefan en cuanto al buen humor, la sonrisa y la alegría. Claro está que la risa nos sube la vibración y se puede medir con el péndulo. Y cuanto más reímos, más atraemos personas que se ríen, que tienen la vibración más alta. Y hay momentos cuando no apetece. Yo os sugiero fingir una sonrisa, porque así engañamos al cerebro y el cerebro va a decir, oye, me parece que estamos bien, me parece que estamos felices. Así que reíros mucho. Y si bueno, no, hazlo como si lo fueras. Qué bien, porque además dijo un gran maestro, además cantautor, que al cerebro, al subconsciente no hay que decirle nada negativo ni en broma. No sé si sabéis de quién hablo, pero un buen hombre que murió de una forma muy injusta. En todo caso, nos quedamos con nuestra sonrisa. Muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras que habéis estado ahí apoyando en el chat con vuestras manifestaciones, vuestras preguntas y vuestras dudas. Y también a todos los que han participado con su gran generosidad y conocimiento y experiencia en esta mesa redonda. Ha sido un placer teneros con nosotros aquí en Mindalia Plus y un reconocimiento a todos. Gracias por estar. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima, amigos, y la próxima será muy pronto porque Mindalia sigue estando en el corazón de cada uno de nosotros. Hasta luego.